Jazz, arte, reggae, ciencia, blues, música, cumbia, gastronomía, drum and bass, naturaleza, rock, aire, hip hop, fuego, ska, paz, deep house, madre, dancehall, vida, todo tiene una raíz. Sí, ya Love Records, DGOMC, Atena, ya. Me preguntan el por qué yo lo hago, 15 años, esfuerzo, tiempo y trabajo, escalando, peldaño tras peldaño, apoyo de poco, críticas de mucho, pero ante todo esto, continúo y lucho, aunque las piedras sean lanzadas, a esto que es mi arma que dispara, lo que muchos callan, cómo confundirnos con delincuentes vagos, una rata, los desafíos, intenten hacer aquello que mi pluma hace sobre el papel, y plasmarlo en melodías, combinación perfecta. Conocimiento, dinero y tiempo, lo invertido cuesta. Como todo atleta es difícil conquistar la meta. Gritos de victoria, cuatro elementos, esto se respeta. Cuatro elementos, esto se respeta. El en sí transforma vivencias y verdades, que nadie las dice en poesía. Versos que permanecen al transcurrir el tiempo. El DJ hace melodías que reencuentra el sentimiento. Con el sublime roce de sus dedos, el b-boy expresa ira y pasión mediante el movimiento de su cuerpo. El no hacer en paredes, hasta lienzos a través de colores hechos. Atrévete, ya, atrévete a hacer más daño que con letra y mano. Prejuicios y no te amo. Atrévete a hacer más daño que mi amor por el chico. No acepta comentarios. Atrévete a hacer más daño que con letra y mano. Prejuicios y no te amo. Atrévete a hacer más daño que mi amor por el chico. No acepta comentarios. Lápiz y cuaderno en mis manos. Pensamientos y sentimientos que en cada pulso mis pecados. ¿Qué culpa tengo yo de hacerle caso al corazón? De escribir lo que me dicta mi conciencia y mi razón. Sorpresa de mis ideas, de mi odio y de mis penas. No solo de comentarios que buscan cerrarme puertas. He sabido controlar y quizás sus imprudencias. Trata de igualarme y verás que todo cuesta. Comentan y critican lo que hago. Miran y susurran como nos vestimos y nos llaman vagos. No se dan cuenta que igual somos humanos. Somos la voz del pueblo, lo que realmente representamos. Saben lo que sentimos o lo que pensamos. Lo que esto provoca cuando pintamos o bailamos. No saben nada, son ovejas sin alas. Ignorancia habla mientras que mi inteligencia calla. Mi ser necesita de hip hop. No dejo que malos juicios jodan mi autorrealización. Lo hago por satisfacción personal. Rechazo sus prejuicios porque ellos nunca me pagarán. Ya, atrévete, ya, atrévete a hacer más daño que con letra y mano. Prejuicios y no te amo. Atrévete a hacernos daño que mi amor por el chico. No acepta comentario. Siguiendo la diferencia, donde escucha no confunda mi pasión con delincuencia. Esto va más allá de mi tiempo y esfuerzo. Y no hable que no sabe lo que siento de hacerlo. Delincuentes, vagos, drogadictos, por mal llamados raperos, dejando en el piso a estos los guerreros que luchan por esto con sacrificio y mucho talento. Que apuntan con firmeza ese suelo que no necesitan emprender un vuelo. Dejarlo todo en el escenario y así ganarse el respeto. Y así ganarse el respeto. Gracias por sintonizarnos una vez más aquí en su programa Radio Roots a través de la señal de 940 AM. Y también por la www.radiocce.com. Recuerden también que nos pueden escuchar los días jueves a través de nuestra página web, en nuestra fanpage en Facebook, y también nos pueden escuchar en el YABQ online. El día de hoy estoy con Andrés Herrera. Amigo, cuéntales qué tenemos preparado para los chicos del día de hoy. Bienvenidos a la gente que escucha Radio Roots, bendiciones para todos, una buena vibra, una buena energía en esta nueva semana. Y bueno, hoy en Radio Roots tenemos un tema serio, la verdad un poco lamentable, bastante lamentable, mejor dicho, vamos a hacer un homenaje a nuestro recientemente desaparecido amigo Diego Tigassi. Él falleció el viernes anterior en un lamentable accidente de tránsito. Él era miembro de nuestro equipo de Ojear TV, de Radio Roots, desde hace algunos años. Con él comenzamos, mejor dicho, este trabajo, con Jazz, con Andrés, con Marco, con Vivi. Y bueno, estamos de luto, en verdad. Él acaba de partir y nos ha dejado un espacio enorme que no se puede llenar, pero Radio Roots, como medio de comunicación Jazz, quiere hacer un homenaje a nuestro amigo, cantante, productor, activista, político, amigo, Diego Tigassi. Vamos a hacer un homenaje en este capítulo de Radio Roots, y también queremos hablar o esclarecer un poco de lo que pasó, tal vez hacer un tipo de reflexión. No somos nadie también para dar consejos, pero solo sí decirles que se cuiden mucho, que tengan mucho cuidado con el alcohol, con los excesos, ver con quién nos llevamos, Jazz. Sí, sobre todo con las situaciones en las que nos encontramos, ¿no? Porque como podemos darnos cuenta todos los chicos que le conocimos a Diego, y bueno, nos ha pasado en alguna otra ocasión con algún familiar, algún amigo, algún conocido, que el día de hoy le vemos y luego mañana tal vez ya no. Entonces, sí creemos necesario concientizar a través de esta terrible experiencia que nos tocó pasar a nosotros como compañeros y colaboradores de Diego en este proyecto llamado Ojear TV. Y pues bueno, más bien también rendirle un homenaje como él se lo hubiera merecido. Alegremente. Ajá, de forma alegre, presentando su trabajo, porque él también es comunicador como nosotros, él es periodista. Y pues hacía muchas cosas, ¿no? Referentes a la cultura hip hop, también era cantante. Entonces queremos presentarle todo eso a la gente que tal vez no lo conocía mucho o no conocía estas facetas de Diego. Sí, también hacer notar que, como tú dices, Jazz, a veces no valoramos a la gente o el momento en que estamos con alguien, y nosotros queremos hacer notar todo ese trabajo que mucha gente también lo conoce de Diego en sus múltiples facetas, de cantante, de activista, de rapero, de comunicador, de locutor también, porque él estuvo en el primer capítulo de Radio Roots también. Sí. Entonces hoy lo vamos a recordar, no lo vamos a olvidar nunca mientras esté en nuestro recuerdo y en nuestro trabajo, más que todo. Estoy igual haciendo mi tesis sobre Ojear TV, entonces él no va a morir, digamos, porque va a estar por siempre en la configuración de todo nuestro trabajo. Entonces le vamos a hacer un homenaje hoy a Diego. Claro que sí, y empezar por una canción, ¿no? Para que la gente conozca el trabajo, lo escuche un poco, lo sienta también más cerca a Diego, y ¿por qué no traerlo a la cabina de la Radio Casa de la Cultura? Entonces nos vamos con el tema Alma Relajada, que lo hizo en conjunto con nuestro colaborador Andrés Galárraga, bajo la producción de Yalop Records. Alma relajada, libre como el viento, dejando volar el pensamiento de la Pachamama. Que bien me siento, música positiva, no daño a nadie con mi vida sativa. Gozarse de los tiempos difíciles, la mejor alternativa, la mejor solución. Hacer lo que haces, hacerlo con pasión, dar las gracias, trae salvación. Más y más, sé que estoy al rato y no quiero parar. Simplemente de felicidad estoy volando y no quiero bajar, no quiero bajar. Dime, dime si ya conoces este hueco. Gritas, te agitas y la respuesta es solo tu eco. Después de tanta destrucción, te preguntas si por qué yo peco. Para, la ignorancia es atrevida. Si no conoces, no critiques más mi vida. No taches de giles a los callados y a los sanos. El loco, tonto, se creen los más bacanos. Y no es por cizaña, pero ponte once al doce. Que el más callado es el que más te daña. El más callado es el que más te daña. Y es así. Día a día, materialismo, consumismo nos convierte en mundanos. Vanos momentos, ey. No pierdas la cabeza, no pierdas sentimientos. En la cosa ajena no le hagas mente. Dinero sucio solo es aparente. Miles de horas jugando en correr como el viento, dejando volar el pensamiento de la Pachamama. Que tengo y siento música positiva, no daño a nadie con mi vida sativa. Dime, dime si sabes lo que haces, o dejas tu vida a la suerte con un par de haces. Por el sucio dinero, el mundo no hace las paces. No des de menos a nadie, que todos somos seres capaces. Sabiduría espiritual, conciencia, pensar antes de hablar, actuar. Hoy estás aquí, mañana dime dónde vas a estar. Todo es relativo, el gran enigma nunca olvido. Mi objetivo, he tropezado, he caído. Desde los cielos me han levantado. Sigo competitivo, qué corta y vida pasajera. Miles de horas jugando entre las sombras, blas, blas. Miles de horas jugando entre las sombras. Simplemente el cuerpo se desvanece, obtiene la recompensa que se lo merece. Detesto la rutina, detesto la costumbre, emocionado en las mañanas mirando la cumbre. Cambia de estrategia que el amor mata la costumbre, cerrando los ojos y agradeciendo por un nuevo amanecer. Y cuando siembras tus frutos vas a ver crecer, vas a ver crecer. Más aquí, acabamos de escuchar la canción Alma Relajada, que se hizo bajo la producción de Yalob Records, que pues bueno, es un grupo musical creado por Andrés Galárraga y nuestro amigo Diego Tigasi, que bueno, pues varios años nos prestó su música acá en Quito, en el norte, en el sur, en los distintos festivales que se organizaban cada fin de semana, y pues los pudimos escuchar, muchos de ustedes también los han visto en escena, entonces ahí con su música de protesta. Y pues bueno, quisiéramos un poco hablar sobre a qué se dedicaba Diego, ¿no? Claro. Cuando no estaba en la Facso. Claro, antes un poco igual contarles un poco de lo que fue Yalob, que lo configuraron Diego y Andrés. Bueno, de ahí partió, digamos, Ujier TV, porque claro, primero ellos cantaban rap, o sea, Andrés siempre quiso cantar, pero nunca tuvo, digamos, esa iniciativa que le dio Diego cuando ya comenzaron a ser amigos. Y ahí hicieron Yalob. Entonces, partiendo de su agrupación, yendo a los eventos de hip hop, digamos que nació Ujier TV. Claro, como ya la necesidad de un espacio propio. Claro, una, él ya había productora. Estado en la Facso, porque él ya estuvo en la Facso y se retiró. Entonces él también tenía ya esa iniciativa periodística. Y yo igual, como les acompañaba, entonces yo dije, tenemos que ser un medio del hip hop. Bueno, es al ritmo de reggae. Me acuerdo que el Diego como que a veces, no es que no le gustaba el reggae, ¿no? Pero como que estaba en contra de esto de la drogas, del uso de la marihuana, porque no fumaba nada. Y era chistoso porque a veces se ponía raro cuando nos hacíamos unos hits antes de los conciertos. Pero igual algunas veces también compartimos con él un par de porros también. Claro, entonces, por ejemplo, en ahorita que topas este tema, en la música de Diego podemos ver distintos temas, ¿no? Temas como, por ejemplo, de pensamientos políticos, lo que él mantenía como ideología referente al sistema, al estado en el que vivimos, la forma en la que vivimos. El no maltrato a la mujer, la no violencia en sus palabras igual. Y también este lado del rap cristiano, ¿no? Él era, recordemos que era parte de el grupo Quito Hop, el mismo grupo que, pues bueno, hacen rap cristiano, hacen protesta, pero en alabanza a Dios, podríamos decirlo así. Entonces, pues bueno, fue bastante una faceta ahí que Diego la supo explotar. Muy importante también, claro. Porque aparte de todo esto, también Diego no solo era artista, sino que también promotor. Como tú dices, Diego, él entró incluso a la Facso antes que yo, pero se retiró por un tiempo. Claro. Y recuerdo que yo cuando entré le decía, Diego, tienes que volver. Porque cuando tú ves a una persona que, pese a que ha dejado de estudiar esa cosa, no sé, esa carrera que estaba estudiando, pero que sigue haciendo lo mismo, claro. y sigue haciendo periodismo, y sigue haciendo comunicación, edición, entonces tú dices, pues bueno, si te gusta, regresa. Claro, hay que motivar a la gente. Entonces, siempre le dije que uno no está viejo para ponerse a estudiar, y nos hizo caso, claro, el Diego volvió, sí. Hizo todos los papeles, volvió, y pues bueno, también en todo este proceso nunca dejó de promover a la cultura hip hop, compartiendo los eventos, claro. Organizándose ahí en Facebook, también con GRTV, en contacto con diferentes colectivos, músicos, artistas, pues para poder lograr algo, ¿no? Como hemos visto aquí, todo es autogestión. En la cultura hip hop todo es autogestión y pues bueno, gracias a personas como Diego es que se logran hacer los festivales, los conciertos, las caídas. Es verdad, y bajo su iniciativa empezamos a hacer entrevistas, a hacer la parte, digamos, periodística, porque él, como tú nombraste, era parte de Quito Hop, los chicos de Quito Hop también comenzaron a hacer entrevistas. Uh-huh. Diego, me acuerdo que era el entrevistador de su programa. Y claro, la parte cristiana de Diego también tiene que ver full en su personalidad, cómo se llevaba con las personas, su bondad, digamos, su honestidad, su humildad. Y bueno, gran amigo y gran pérdida también. Y bueno, él, como parte del equipo de Ojear TV, estuvo con nosotros cuando le hicimos una entrevista a Crack Family, uh-huh. de Colombia. Y bueno, queríamos ofrecerles esa entrevista que no muchos la han escuchado. Entonces, bueno, lamentablemente, Diego la vio algunas veces, ¿no? Porque hay un video también que vamos a ver si lo subimos un pedacito ahí en las redes. Pero ahorita va el audio de la entrevista que le hizo Diego a Crack Family. Un programa más de Ojear TV, le saluda a Tati Orozco junto a mi compañero Diego Tigati. En esta tarde tenemos el privilegio de tener una gran agrupación junto a nosotros, Crack Family. En la casa Ojear TV. Sejas Money, es un verdadero privilegio para nosotros el poder compartir con ustedes, compartir sus experiencias. Por tercera vez visitan el Ecuador y cada vez pues tienen más acogida y este sigue creciendo. Quisiéramos saber ustedes qué opinan de ello, cómo se sienten. La primera vez que vinimos a Ecuador, no la tercera vez. La tercera vez. Entonces, ya cinco o seis veces. No, hemos estado como en diferentes puntos de Ecuador, de pronto. Hemos venido mucha gente, no se ha quedado por falta de promoción, claro. Por falta de. Y las. Pues si hablas de la tercera, me imagino que hablas de un festival donde estuvimos en el sur, en un parque, ¿no? Exactamente, sí. Pues donde solo pudimos cantar tres canciones. Y la segunda vez fue una discoteca que quedaba como muy escondida, o tembló, no sé qué, tampoco. Tuvieron muchos prejuicios ahí para poder hacer el evento, entonces esta vez esperamos que como no hay temblor y no nada, entonces pues esperamos que esta vez sí podamos regalar un buen show, entregar lo que trajimos, que es como 2 horas de show de toda la música de nosotros en vivo. Estamos promocionando un nuevo álbum que se llama Agua, son 17 canciones nuevas. Crack Family es una agrupación de Colombia. Para la gente que no sabe, nos puede chequear en YouTube. La página oficial es youtube.com/ColombianCrackFamily y crackfamily.com. Nosotros andamos en la película del hip hop. Nosotros no somos, por decirlo así, de día barberos o que trabajamos en una empresa allá donde opero. Sí, lo que somos oficinistas, sino que nosotros somos raperos. Dedicados. Todo el día estamos así vestidos, todo el día trabajamos en hip hop y la vida y la venta de nosotros está rodeada por hip hop. Tenemos tiendas de ropa, tenemos una marca de ropa y tenemos unos puntos oficiales donde vendemos las prendas que hacemos y la música que hacemos. Y artículos y gorras y no sé cuántos accesorios podamos tener, desde llaveros, no sé, fíjate, camisetas, esqueletos, chaquetas en cuero, pañolín, gorros, gorras, sombreros, pañoletas, infinidades de cosas y aparte teníamos cuántos discos medio. Tenemos como 17 trabajos musicales, de los cuales ningún disco repite canción, ni hay remix, ni nada de eso, sino son puras canciones originales. Entonces al aire en este momento tenemos como 250 canciones al aire sonando. Nuestro canal en YouTube tiene 270 mil seguidores, suscriptores en nuestra página de YouTube. Entonces, pues estamos tratando de trabajar, de llegar al lado donde no nos conocen. No solo venimos a lugares donde la banda ya está pegada, sino que tratamos de llegar a tierras donde nadie conozca lo que somos. Y usted diga crack, fabrica crack, como la droga, crack. ¿Somos una droga? Entonces es como tratar de sembrar en otras personas. No escuchan muchos niños, entonces antes la música de nosotros como que era Crack Family Gangsters, pero no era porque nos creyéramos malos, le estuviéramos haciendo apología a las drogas, ni a la violencia, ni a la delincuencia, ni a pandillas, sino es más una cosa de que nosotros vivimos eso, porque somos chicos de barrio, hemos estado ahí en la vuelta del barrio y todo el tiempo generando, como que nunca hemos sido, nunca hemos perdido el tiempo en un horario de oficina de 8 de la mañana a 6 de la tarde o cosas así, haciendo feliz tal vez a otra, a, pues al jefe o a otra persona, sino que es más que nos hacemos es felices con lo que nosotros hacemos, pues cumplimos en nuestros propios horarios. No tenemos manager porque no nos gusta trabajar al reloj ni al tiempo de nadie, sino que él trabaja mi tiempo y yo trabajo el tiempo de él, y con los dos nos basta para medio poder aguantarnos para tener que de pronto, o a menos de que ya venga, dice eso, Schumberman o Cash Money, nos ofrezca 10 lucas gringas o algo así, si me entiendes, pues así de pronto. Pero Crack Family es una agrupación muy versátil, nosotros no solo somos, que porque es Crack Family, entonces es la música del gueto y tiene que ser la música de los muchachos del barrio, sino que nosotros pues también hacemos música para la gente del común, música que puede escuchar su mamá, su tía, no sé, si me entiendes, que seguro de tanto escucharla la hija en la casa, la mamá ya dice, no me gusta el rap, pero las suyas hasta me gustan, porque mi hija se la pasa escuchando ahí eso, y a veces me gusta hasta lo que dicen, a veces es muy grosero o lo que sea, pero como que la gente se va entendiendo el mensaje de lo que es la música, que lleva un lema y que lleva un eslogan y que lleva un propósito, que no es solo por conseguir una cadena de oro, por bajarle los coquitos a las nenas y tal, ¿sí me entiendes? Sino que es más por, ni por ganar de famoso, ni presumir un buen carro, sino es más que estamos enseñando la escuela de nosotros por medio de la música, la mierda que el negro se ha comido, la que yo me he comido, lo que hemos estado ahí en la vida, ¿sí me entiendes? Nosotros hemos sido gente que hemos vivido la vida, ¿sí me entiendes? Nosotros estamos viviendo la vida, entonces no estamos ahí como a ras de nada, ni bajo las leyes de nada, sino que nosotros estamos así, como decían, como bajo ninguna ley, sino bajo nuestra propia religión y bajo nuestra propia creencia y nuestra propia sabiduría y nuestro propio entendimiento, que es expandir el mensaje de nosotros, que habla de progreso continuo, ¿sí me entiende? Que habla de que no importa que usted haya nacido sin plata, porque no importa que no haya podido ir a la universidad, porque no importa que su mamá o su papá no le puedan regalar los tenis que usted quiere, o los lujos o las comidas que usted se imagina porque las ve en televisión o con otras personas, ¿sí me entiende? Sino que no lo tuvieron ellos, salga y búsquelo usted, compre usted sus zapatos y tenga su buena casa y viva su buena vida y coma bien y progrese. Entonces todo el tiempo la vuelta le está hablando de progresar y de progreso y de hacerla. Podríamos enfocar esto con un poco con lo que se refiere al hecho de que el rap nace en el ghetto, pero es para salir del ghetto. Pues que el rap es música que está buscando eso, la evolución de la gente abajo, darle una voz a la gente abajo, darle una representación a la gente abajo. Pues yo siempre digo, ¿para qué la gente trabaja? Pues para tener un mejor nivel de vida, para que la gente estudia, para tener un mejor nivel de vida, para que roban, para que venden droga, pues todo siempre está encaminado a lo mismo, a tratar de usted tener un mejor nivel de vida para usted y para su familia. Porque sus papás trabajan y trabajan es para darle un buen futuro, me imagino usted. Cuando usted ya es un hombre, usted trabaja y trabaja para El rap le ha dado una opción de vida a mucha gente como nosotros, que antes de hacer rap nosotros no le estamos trabajando a nadie, sino, como dice Cejas, pues viviendo otras cosas, viviendo otra vida, y de pronto si no fuera por el rap, quién sabe qué estaríamos haciendo. Entonces, igual que a nosotros, Crack Family no solo nos da trabajo a nosotros, Crack Family le da trabajo a toda la gente, los que hacen ropa, a los que diseñan, a los que editan videos, a una tal que atiende el local. Entonces, de cierta manera, si toda la gente que hace rap se encamina hacia esto, pues entonces el rap se convierte en una herramienta para solucionar problemas como la falta de empleo, la falta de televisión, la falta de oportunidades. Entonces eso es el rap, y mucha gente se le olvida eso, ¿sí? no solamente lo malo, ¿sí? Negro, lo que quiere decir es que el rap es un arma, si me entendí, el rap es nuestra arma y el rap es nuestra herramienta. Entonces es una herramienta con la que usted puede construir, o una herramienta con la que usted puede destruir. Un arma con la que tal vez puede hacer muchas cosas, si me entiendo. Entonces también puede ser un arma de doble filo, en el sentido del punto en el que protestamos nosotros. Cuando usted no es nadie, usted busca ser alguien, y como dice el socio, todo el mundo lo apoya, y usted se sube al ring y está boxeando, y todo el mundo está... Todo el mundo le gusta el de abajo, el que va subiendo. Está el de abajo, el que va subiendo, la gente lo va apoyando y lo va apoyando. Porque y cuando ya va llegando... Porque tan bonito, porque es el cómo lucha. Cómo lucha, cómo guerrea, y cómo le toca de duro, y Dios lo bendiga, y tal, y se me entiende, y lo alzan de las piernas y lo llevan. Y ya cuando el man está saliendo adelante, ya es el campeón, ya todo el mundo quiere quitar la corona, quiere ir tras él, ya nadie la apoya, sino... En cuanto a lo que acaban de responder a la pregunta de mi compañero, ¿cuál sería el mensaje que Crack Family le dejaría a la cultura hip hop acá en el Ecuador? Pues el mensaje principal de nosotros siempre ha sido progreso continuo, progreso. Progreso, ¿no? ¿Qué hace? ¿Quién? Trabajar. Es tan sencillo como eso. Si usted tiene que levantar todas las mañanas, así sea por obligación a estudiar, porque tiene que cumplir un horario. Si se tiene que levantar todas las mañanas por obligación a trabajar un horario en su trabajo. Por ende, si usted quiere que la música sea su vida, tiene que levantarse todas las mañanas temprano a trabajar en eso. Si no quiere, no puede dar solo para los fines de semana, o para por la noche borracho, los sábados y los domingos, y ponerse la pinta, o solo los de noche, o qué sé yo, los fines de semana, si me entiendes, sino que tienes que enfocarse, porque es una profesión también. El que usted, el que no sea, el que no toque una guitarra, o no tenga un piano, o no sea un mariachi, si me entiende, no quiere decir que el rap no sea una profesión, porque nuestro instrumento, vuelvo y repito, somos en nosotros, la mente y la sabiduría de lo que nosotros somos, y la poesía de nosotros relatada por medio de nuestras voces, si me entiende. Entonces es una profesión. Entonces, si acá hay rap en Ecuador y gente que está trabajando por rap, primero no mirar al otro, así como decimos nosotros, creerse que usted es un burrito, se pone una cosita acá y otra cosita acá, se pone su maletica ahí enfocado en lo que usted está, no ponerse a mirar a los demás si compró tenis, si compró carro, si grabó canción, si hizo video, porque mientras que usted está mirando, ellos están haciendo. Es lo que nos pasa mucho a nosotros, a nosotros la gente nos mira mucho, y mientras que nosotros hacemos y hacemos y hacemos, ellos solo se quedan es viendo en YouTube, criticando, ay, ahora no sé qué, malo porque sacaron un arma, malo porque grabaron con mujeres, malo porque grabaron en el Bronx, malo porque grabaron en Miami, malo porque grabaron en Londres. Entonces como que todo les parece mal, entonces como que ellos están ahí sentados haciendo nada, entonces sí, por eso, no, ¿qué van a progresar si están mirando construir al vecino? Por ahí, entonces usted se queda mirando al vecino. Estás en compañía de Radio Roots, porque todo tiene una raíz. Volvemos. Inicio de espacio publicitario. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. Fin del espacio publicitario. Este es tu programa Radio Roots, porque todo tiene una raíz. Seguimos con más. Y bueno, estamos de vuelta en Radio Roots en un homenaje a Diego Patricio Tigassi, nuestro colaborador de Ujier TV y Radio Roots, recientemente desaparecido, y que lo vamos a extrañar y trabajar ahora en adelante. Nuestros trabajos serán dedicados para él, y con la ayuda de él, desde donde quiera que nos esté viendo, será mejor. Vamos a hacerlo todo mejor por él, ser mejor personas, ¿no? Cuando se van los amigos, lamentablemente, personas allegadas, y lo único que yo creo que, bueno, más que estar sufriendo, lamentándose, diciendo era de hacer esto, era de hacer esto otro, servir que su recuerdo nos sirva para ser mejores personas. Sí, y sobre todo para intentar siempre hacer algo, ¿no? No quedarse con las ganas de, no sé, tal vez pude haber hecho esto. Claro. Entonces, justamente por eso, es una de las razones por las cuales se decidió en conjunto con el equipo de Radio Roots hacer este homenaje a nuestro amigo Diego, para un poco también hablar sobre algo que nos parece sumamente importante. Creemos que es necesario que alguien se tome posta sobre qué es lo que está pasando. Quisiéramos igual saber cuál es el pronunciamiento de las autoridades de la facultad respecto al caso, porque sí creo que debe esclarecerse todas las condiciones y la situación en la que sucedió la muerte de nuestro amigo Diego, sobre todo para dar una respuesta clara, frontal a la familia, de qué es lo que pasó, y también para estar un poco más tranquilos las personas que nos quedamos acá, ¿no? Porque de una u otra forma Diego ya está en una mejor situación, nos está viendo, y yo sé también eso, que él nos va a acompañar, como tú decías, Andrés. Y pues bueno, hablar sobre esto, lo que está pasando en la Faxo, no sé, ¿qué nos podrás comentar tú, que ahorita estás más tiempo allá en clase, en la Facu, yo ya no estoy ahí? Sí, en realidad estoy solo de 5 a 7 todos los días, pero bueno, conozco algunos de los que estaban en el curso de Diego, que estaba en sexto semestre, creo que, porque volvió el anterior semestre, como tú comentabas, él volvió a estudiar. Y bueno, me dijeron que iban a topar con él, sinceramente igual Diego sí le gustaba pegarse, digamos, las bielas, y como era viernes han estado como pegándose las bielas, y en arquitectura ha habido una fiesta, ¿no? Ha habido una fiesta, y como yo nunca, yo pasé en la noche, ¿verdad? Pasé en la noche tipo, que será 8, y había full carros ahí abiertos, todo el mundo tomando, pero no le vi a nadie conocido de la Fax, entonces no me quedé. Y ya, pues la cosa es que dicen las versiones después de lo que pasó, porque el sábado tuvimos la noticia, el sábado estuvimos en el velorio. Igual queremos extender igual nuestro sentido pésame a toda la familia de Diego. Un momento muy duro para todos los que asistimos al velorio. Bueno, bastante gente, igual agradecemos a la gente que fue a acompañarlo en sus últimos instantes. Logré hablar con algunos amigos, casi nadie sabía qué había pasado, no había estado con los amigos de la Faxo, decían un nombre, otro nombre, y después al otro día que fuimos a obtener un poco de información, nos dijeron que había sido un accidente de tránsito en la Occidental y Prensa, y que habían estado 3 personas en una motocicleta. Entonces, por eso mismo, amigos, no somos igual, como decíamos, santos ni nada, pero esto que nos sirva para tener cuidado, no excedernos en el alcohol, y tener precaución, usar casco. Entonces, nuestro amigo falleció, se cayó de la moto, y los otros 2 acompañantes, no se sabe nada de él. No se sabe quiénes son. Supimos de un titular en el Extra, sí. muy grotesco, muy, del Extra, ¿no? Que decía, ¿cómo era que decía el titular? Como los amigos volaron cuando murió, o lo cuando se cayó, algo así. Sí, entonces también es un poco feo, y que sirve también eso para criticar un poco el periodismo. Y ya nos hemos cansado también de analizarlo, los titulares, ¿no? La Crónica Roja, el Extra, pero yo creo que tal vez, bueno, quedarnos en criticar no está bien, analizar este tipo de titulares Bueno, para decir que al final es la verdad, o sea, los manes se fueron, o sea, Diego se cayó, ni siquiera se pararon, no sé qué habría pasado, por eso queríamos que alguien que sepa que, se comunique con nosotros. La policía igual, la policía yo creo que debe de encargarse del caso, verificar qué es lo que pasó, cuáles fueron las condiciones, claro, porque de lo contrario esto puede pasar y tú... No vale que se quede en la impunidad, o sea, se murió un pana, no es que se ha muerto un perro, discúlpenme los términos, ¿no? Pero no se puede quedar así, era nuestro amigo, ¿cómo queda la familia? La familia necesita una explicación, saber qué le pasó a Diego, y nosotros también. Conciencia, ser amigos, seamos más amigos, no estar en la superficialidad de las relaciones sociales. Esto de llevarse, de ser amigos, de tener familia, de trabajar, de estar en la universidad, o sea, sin la gente, sin el contacto con los demás, no somos seres humanos. Tenemos que amar y respetar a las otras personas y que no se quede estas cosas así. Claro, y sobre todo tomar nosotros también conciencia, porque yo sinceramente no quiero perder a otro amigo, y no en estas circunstancias, porque creo que todavía tenemos muchas cosas por hacer, muchos proyectos, y en honor a eso justamente Ojear TV va a seguir con más pegue, Radio Roots igual, yo igual tuve la oportunidad de que me ayudara como editor en dos de mis programas, él estuvo conmigo en Recorre con Jazz y también en Cambio de Tonalidad, música alternativa para tus oídos, en todo estuvo ahí, entonces me debo gratos recuerdos, un buen compañero de trabajo que me ayudó bastante en edición, que es un poquito lo que no es mi fuerte, pero bueno, como ya vieron igual su trabajo, tenemos, pensamos subir un extracto de una entrevista igual en video que, sí, algunos, que hay. De hecho, porque... algunos pedazos de todo el trabajo que él está haciendo, estamos haciendo un video ahí para hacerle un homenaje a Diego. Claro, porque siempre hay varias tomas, ¿no? A veces hay como que muchas tomas, muchos eventos, y no siempre salen a la luz. Sale todo, claro. Ajá. Entonces, si quisiéramos sacar un poco más de material, buscar ahí en todo lo que tenemos, todo lo que se ha venido haciendo durante estos años de trabajo... Que ya son algunos en los que se conformó Ojear TV, Yalop Records como productora igual musical, como grupo musical, y sobre todo Radio Roots, ¿no? Que fue como que ya uno de los productos después de todo este grupo de amigos que quisimos más bien comunicarnos, un poco hablar de la cultura hip hop en inicio, ¿no? Por eso yo al Andrés me acuerdo que una vez le dije, deberíamos salir en la radio porque Ojear TV se instauró como un vocero de la cultura hip hop, pero yo quería hablar de otros temas, claro, también. Claro, yo también. Ajá, entonces se quería hablar de otros temas y por eso salió Radio Roots, un espacio cultural, porque siempre hemos estado interesados por el arte, la cultura, la gestión cultural que se está haciendo acá en la ciudad de Quito, el dinamismo que supone esta ciudad, y pues bueno, lo hemos logrado. Entonces, amigo, este es un homenaje a ti, a tu familia. Como dijo Andrés, les mandamos un saludo y agradecimiento total a las personas que estuvieron en el entierro, que estuvieron en el velorio, acompañando. Recuerdo que la madre de Diego el día del entierro estaba un poco ya más tranquila, porque me imagino que como madre no debe ser, no sé cómo reaccionaría. Uh-huh. Yo tengo una hija igual y no sé cómo lo haría. Pero ella decía, yo no sabía que mi hijo era tan querido por sus amigos. Sí. Entonces ahí me veía yo y a todos los chicos, sus amigos ahí vestidos de blanco. Fue un ritual bastante sano, bastante profundo el que se dio el día sábado y el día domingo. En despedida a nuestro amigo, porque hubo hip hop, mucho hip hop. Sí, el día del entierro, el velorio también. Sí, el día del velorio, hubo amigos como JMC Rubio, entonces hubo también otros chicos que no les había conocido, pero había escuchado sus rimas. Igual tuvimos la la presencia del hermano del Diego, que nos cantó también, no sabía yo que toda su familia, al igual que Diego, era cristiana. Ajá. Y pues bueno, ahí vimos todo prácticamente. Vimos la música, se lo envió con música como a él le hubiera gustado. Entonces claro, yo creo que eso fue lo mejor de todo. En las discusiones igual de nosotros o de todas las personas, siempre está eso, ¿no? Como quisiéramos que se nos despida, digamos. Ajá. Y yo creo que a nadie le gustaría algo que, bueno, que no me gusta tampoco de este tipo de ritualidades, lo de la caja o el hecho de estar de negro y estar tristes. Más que todo, igual Diego había expresado que él no quería que estén, cuando él se vaya, no quería que la gente esté triste, y más que todo quería que cante hip hop, sí, que esté alegre, que sea una fiesta, y de hecho se transformó en un concierto, en un ritual diferente, la despedida de Diego, y fue grato. Entonces esperamos que esa gratitud lo acompañe en su nuevo viaje a Diego, y también su bendición caiga sobre nosotros. Claro que sí. Y pues bueno, ahora es momento igual de... Sí, unos temas más de Diego vamos a compartirles también para que lo escuchen. Un extracto del capítulo primero de Radio Roots. Y nos vamos con una agenda también para que no se pierdan los eventos que va a haber estos próximos días. Ya tenemos la agenda. Sí, bueno, invitarles también a la gente a que participe, colabore con los distintos colectivos, ya saben, como siempre. Yo sé que el Diego no hubiera querido que cancelemos este segmento, porque a él igual le gustaba estar en los conciertos, sí, siempre, claro, pues, en las tocadas. Y pues bueno, aquí estamos, tenemos varios eventos, el viernes 27, el sábado 28 y el domingo 29, aquí en la ciudad de Quito. Entonces, estamos con el núcleo Pichincha, hay funciones abiertas para el público en general, de lunes a sábado, y los domingos también, en 5 salas independientes dentro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así que es muy importante ustedes también que sepan cuáles nomás son las salas, los colectivos que hay acá adentro, para que puedan participar y estar más en contacto con este tipo de eventos. Este viernes 27 a las 7:30 tenemos en el Manicho obras estampadas costumbristas y la parodia Evita y Adancito, en la sala Cero No Cero. El 28, el día sábado, tenemos a las 11:30 de la mañana el Titiritainas, tenemos el Titiritainas, el Teatro de Títeres, es una obra denominada El Aguacil Buñuelo y El Escribano Filet Miñón, en Los Atolondros en Épocas de la Inquisición, en la sala Mandrágora. También en la sala Mandrágora, a las 7:30 habrá la obra Camila, Diario de una Utopía. Y el 28, domingo 28, habrá a las 11:30 en el Guagua Pichincha, sala Guagua Pichincha, la obra La Vaca que Buscaba su Estrella. Y también el domingo 29 tendremos en la sala El Triciclo la obra Casting, El Viaje Teatro, a las 7:30. Bueno, todas estas salas, la sala Cero No Cero, la sala Mandrágora y la sala El Triciclo, son salas que están instaladas dentro de la Casa de la Cultura, así que visítenlas en la 6 de diciembre y Patria, y no se pueden perder también el cine que hay en la Casa de la Cultura, en la sala Alfredo Pareja Díez Canseco, que es del lunes a domingo, abierto a toda la familia y totalmente gratuito, por supuesto. Ahorita hay un especial de cine mexicano. Esta semana tenemos especial de cine mexicano, y bueno, cada semana tenemos una temática distinta en conexión con las distintas embajadas que hay aquí en la ciudad de Quito. Igual, de la misma forma se maneja el cine universitario de la Universidad Central. Entonces, de ahí, por ejemplo, tenemos teatro gratuito igual, de martes a viernes. Sí. Entonces, en el cine universitario está todos los... A las 5 de la tarde. Sí, a las 5 de la tarde, de martes a viernes, así que no dejen de visitarlo, totalmente gratuito. Igual, temáticas por semanas, ¿no? Y también tenemos el taller de bicis en la Casa Pucará, ya saben, a cargo del Ricky Cabascango, que le vi que estaba haciendo ahí bastante bastante bici por los Andes. Y pues bueno, caigan, es todos los jueves a las 5 de la tarde, y tiene un costo módico en ayuda también a todo lo que corresponde las implementaciones del taller. Y no se olviden también que ya mismo empieza el Globalicious. sí, el Global Issues. El campamento, el de dancehall y bailes urbanos, street dance, el primero creo que es, bueno, no sé, creo que es el tercero, bueno, del Ecuador, entonces no se olviden, creo que es desde el 2 de noviembre empieza este campamento, así que inscríbanse. Claro que sí, y aporten también a las chicas, ¿no?, que están haciendo dancehall, claro, ahí. Están ahí, les encanta el movimiento, el twerking, y a mí también me encanta verles. También tenemos todos los sábados en la Casa Pucará el cine canábico, y pues bueno, también hay gastronomía canábica, tenemos ahí de todo un poco, en la cafetería que hay ahí en la misma Casa Pucará. Y pues bueno, estos han sido los eventos que tenemos esta semana, caigan todos los que puedan. Ah, y también hay un evento que es un poco más extenso, ¿no? Es en Mompiche el 3 y 4 de noviembre de este año, es de la Arena Fest. Entonces ahí tenemos un sinnúmero de cantantes. Electrónica, electrónica, creo. Sí, entonces ahí tenemos varios precios igual. Tenemos varias personas que se van a presentar este día con sus shows en vivo. Y también hay precios especiales porque el festival dura 4 días. En los que habrá talleres, habrá conversatorios, habrá diversas actividades, ¿no? Pero también incluye estadía y diversas comidas. Los paquetes empiezan de $30-$60 hasta los $250, que incluye los 4 días de estadía y 3 noches. Así que, bueno, si alguno les interesó, o para mayor información, visiten la página de Radio Ruth. Sí, la página de Radio Ruth, la página de la Casa Pucará, la del Nina Shunku, y también tenemos la página de la Casa de la Cultura, para que estén más al pendiente de todos los eventos que va a haber y sobre todo que ustedes puedan caer. Y bueno, pues amigos, oyentes de Radio Roots, si están un poquito mal de la vista como yo, pues les recomiendo Lentes al Costo, al sur de la ciudad de Quito, en el centro San Jorge, diagonal a la Magdalena, al mercado de la Magdalena. A muy módicos precios, tenemos varios modelos y en este mes estamos en 50% de descuento en toda la mercadería. Eso incluye las lunas y los marcos. Así que visítenos, escríbanos al Facebook de Lentes al Costo o al de Radio Roots para que sean acreedores de este súper descuento. Pese a todos mis males, tú me rescataste de la tumba, me sacaste. Las oraciones de mi madre me ignoraste con tu manto. Tú me protegías a pesar de ser un vagabundo errante. Tú me levantaste, como tu soldado, tu guerrero me forjaste. He conocido todo, del mundo me he embarrado con su lodo. Estiércol tocando el fondo acompañado de falsos amigos, sintiéndome solo. Nada importaba consumirme en mi todo. A pesar de esto, a mi oído susurraste. La atención alguna de mi vida apartaste. De toda iniquidad, con las aguas de tu nombre me limpiaste desde antes de la creación del mundo. Mi nombre en el libro de la vida lo tallaste. Enemigos cayeron, como cuando David derrota al gigante por tu gracia. Ahora un sí que busca alabarte, un sí que busca alabarte. Que a todos si la vida te parece dura, Jesucristo, Él es nuestra mejor cura. Vete a todos en la calle, tú no encuentras la salida. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Vete a todos si la vida te parece dura, Jesucristo, Él es nuestra mejor cura. Vete a todos en la calle, tú no encuentras la salida. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Todo lo que me pase yo no me quedaré atrás. No seas viva los que amo, aún tengo por qué luchar. Jamás, aunque me cueste sangre, sudor y lágrimas, contra cualquier tormenta, contra cualquier tempestad. Se arranca quitando todas las piedras que saca, venciendo aquellos temores, esos que espantan. No hay trampa ni barrera por más que se haya. Aquí mi padre me acompaña, va con mal lo que falta. Y no importa aquel pasado, lo que haya sido. No importa lo que soy, es porque lo ha querido. No se fija en tu pasado, lo que hiciste siempre hiciste. De él, que si le llamas siempre asiste. Constante, a paso firme, perseverante, pa'lante, con garra, con fe, pues solo tú ate. Declaro la palabra, tumbaré todo gigante. Avanzando sin freno, no hay diablo que me aguante. Que todo si la vida te parece dura, Jesucristo, Él es nuestra mejor cura. Pese a todo si en la calle tú no encuentras la salida. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y no te lo necio del mundo, escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo dice el mundo, escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo dice el mundo, escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Amania Records. chiquito, hold your family. Hey tú, ¿estás ahí? Porque nosotros ya volvimos. Seguimos con Radio Roots. Estamos siendo retransmitidos por Radio Faxo. Sugerencias y comentarios pueden hacernos a nuestra página web www.dementeradio.ml. Y bueno, Diego, ahí un saludo final. Bueno, un saludo creo que para todos los panas de la facultad, para todos los rappers de la ciudad de Quito. Decirles que como Gear TV se vienen grandes proyectos, se vienen grandes cosas. Se han adquirido nuevos equipos para brindarles un mejor trabajo, una producción audiovisual de calidad, 100% profesional. Decirles también que como agrupación musical y a los récords hemos estado ausentes por varios meses fuera de escenarios, pero con el único objetivo de crecer tanto en la música como en nuestra producción. Se vienen grandes sorpresas, se viene este año nuestro disco. Decirles que las puertas de Yalor Records están abiertas. Nuestro objetivo es que los talentos salgan adelante. Así es como nació la idea de Ojear TV y la de Yalor Records. Decirles que vamos a seguir en los eventos, cubriéndoles, subiendo fotografías, subiendo videos de todo lo que hacen nuestros artistas. Listo, muchas gracias, Diego. Un saludo a toda la gente que nos escuchó. Este fue el primer programa de Radio Roots. Muchas gracias a Radio Faxo, a toda la gente de la facultad y de Quito. Muchas gracias, esto ha sido Radio Roots. Nos veremos en otra ocasión. Después de comer la cena, el mismo tema, en diferente horario, en el mismo vecindario que consume esto a diario. El joven y el más viejo, tomando balo añejo, no te hagas el pendejo. No te hagas el pendejo. No te hagas el pendejo. Romba y luz. Bueno, amigos, este ha sido un programa de Radio Roots. Hemos llegado a la parte final. Espero que les haya gustado el programa. Espero que les hayamos dejado alguna semillita de conciencia, de curiosidad. Por favor, amigos, cuiden a sus seres queridos, cuídense ustedes mismos, no se excedan, disfruten de la música, disfruten de la vida, disfruten de sus amigos, de cada instante. No sabemos qué nos puede pasar mañana, disfrutemos con conciencia. Viva la música, hagan música. Un saludo a toda la gente que nos escucha. Y bueno, ya nos vemos la próxima semana. Sí, la otra semana les tenemos más de lo de la escena independiente que tanto nos gusta. Se vienen muchas cosas, muchas sorpresas más. Con invitados de Lanita. Entonces, Lanita el día de hoy igual no pudo estar aquí, pero la siguiente semana ya nos está acompañando con mucho gusto y sobre todo para hacer este programa para ustedes. Y bueno, pues esto fue el programa para Diego. Va a quedar ahí grabado siempre, como todo el trabajo que hicimos. Y pues bueno, ya les tendremos más cosas, otro tipo de temáticas. Creíamos que era necesario hacer este programa. Y bueno, recuerden que fuimos retransmitidos a través de la señal de 940 AM todos los lunes a las 11 de la noche o también por www.radiocce.com. Y también recuerden, todos los jueves a las 2 de la tarde en el Yabecú Online. O en nuestra página en Facebook. Ajá, estamos como Radio Roots o en YouTube como Radio Roots Ecuador. No te olvidaremos, Diego. Gracias por todo. Gracias, amigo. Esto es Radio Roots. Yo soy Jazz Pinos y estuvimos con Andrés Herrera. Y esto fue Radio Roots. Porque todo tiene una raíz. Sí. Como el segundo que ya transcurrió, como en el que oíste mi frase anterior, y ahora mi frase anterior es frase anterior, y ahora ambas son recuerdos. Podrás actuar igual un minuto después, podrás vociferar que lo volviste a hacer, pero eso es imposible porque el tiempo que se fue, se fue. Sí, como una página que se pasó, como una flor que ya se marchitó.